Manos Unidas. Mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Buenas noches, tengo el honor de presentar Radio Santana 104.7 FM o por internet www.org. Radio Santana, de nuestras manos. Mi nombre es Silvia López, de mi hermosa nación Ciudad de México. El tema de hoy es historias y costumbres de las trabajadoras del hogar. Le doy la palabra a Aide Pérez. Gracias. Muchas gracias por su presentación, compañera Silvia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aide y hoy me encuentro con una compañera muy querida para mí. Su nombre es Leticia Gómez. Hola, Leti, ¿cómo está? Hola, Aide, muy bien, gracias. Me da mucho gusto. Antes que nada, es un honor para mí platicar con usted y le agradezco enormemente que nos regale su tiempo y que nos comparta algunas de sus historias laborales. Muchas gracias y el honor es para mí compartir con ustedes. Gracias. ¿Cuáles han sido sus trabajos en este país? Bueno, mire, cuando llegué a este país empecé trabajando cuidando niños, después limpiando casas y actualmente me dedico a cuidar a personas de la tercera edad. Uy, parece que tenemos mucha tela de dónde cortar. Mucho trabajo. Sí. Bueno, platiquemos de su primer trabajo. ¿Cuál fue su primer trabajo? Cuidando niños. Oh, me imagino que es una gran responsabilidad eso. Sí, es mucha responsabilidad cuidar a niños y pues... Y más que nada que uno se encariña con ellos, ¿verdad? Pero pues fue una experiencia muy bonita el haber trabajado con niños. Fue una de las más bonitas, uno de los trabajos más bonitos que he tenido. Ah, qué bueno. Y pues con mucha paciencia, supongo. Mucha, mucha paciencia. Sí. Platíqueme, ¿cuántos niños cuidaba? Mire, en ocasiones llegué a tener hasta 10 niños, más aparte los míos. Entonces, yo tenía 2 niños y 10 que cuidaba. Entonces, tenía yo 12 niños en algunas ocasiones. O sea, ¿cuidaba 10 niños al mismo tiempo? Y bueno, a unos iba yo a dejar a la escuela, me quedaba con otros, cuando otros dormían ahí en mi casa y así. Pero casi siempre fue la cantidad de niños que tuve. Oh, my God. Muy impresionante eso. ¿Y eso no le creó conflictos con sus hijos? No. Bueno, siempre tuve mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero no porque siempre se llevaron bien, nunca hubo diferencias. Y en la actualidad tengo contacto con muchos de los niños que yo cuidé, que ahora son adultos, unos ya están casados, inclusive todavía me visitan y tenemos contacto todavía. Qué bonito, Leti, pues qué admirable trabajo que usted realizó. Y después de cuidar niños, ¿qué fue lo que hizo? Después empecé limpiando casas y pues me gustó limpiar casas, pero pues también se me hacía un poco difícil que en algunas ocasiones no salían las cosas como uno quería, ¿verdad? Pero pues estaba bien el trabajo. ¿Nos podría contar algunas de sus experiencias en ese ramo? Pues mire, fue bonito limpiar casas, pero en algunas ocasiones algunas personas, ¿verdad? No digo que todas, querían como que aprovecharse laboralmente y pues a mí no me pareció, entonces por eso dejé un poco este trabajo y ahorita en la actualidad me dedico a cuidar a personas de la tercera edad, que son personas muy, muy tiernas, muy cariñosas y pues me está yendo muy bien ahorita, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto y pues admiro toda su paciencia porque también cuidar a personas de la tercera edad pues requiere de mucha paciencia. Sí, y mucho, pues usted tiene un gran corazón porque también se requiere de mucho cariño para darles a las personas. Sí, sí, se requiere mucho porque ellos son personas, las personas con las que trabajo ahorita son personas solas, entonces siempre ocupan a alguien con quien platicar, alguien que las atienda como debe de ser, entonces gracias a Dios tengo la paciencia para hacer ese trabajo. Sí, qué bueno que sigan en ese trabajo, Leti. Sí, gracias. Pues como dije anteriormente, le agradezco mucho su tiempo y sus historias. Y me gustaría que me platicara un poquito ahora que se avecinan las fiestas navideñas y de fin de año. Ajá. ¿Me podría platicar un poquito de sus tradiciones? Pues sí, miren, yo soy de la ciudad de Oaxaca y allá hacemos unas fiestas muy bonitas, ahora en Navidad, las posadas, en la posada siempre, ¿verdad? La típica piñata, el ponche, los aguinaldos. Es una fiesta muy hermosa que la verdad, todos estos años que he vivido aquí las he añorado porque no he tenido oportunidad de regresar en diciembre. Pero sí son unas fiestas muy, muy bonitas. Sí, me imagino, sí, da mucha añoranza. Pero aquí ustedes lo celebran igual. Tratamos. ¿Ustedes les han colocado a sus hijos esas tradiciones? Sí, todos nosotros tenemos a nuestros niños con la cultura, nuestra cultura bien arraigada. Entonces, ellos siguen seguimos haciendo posadas. Bueno, no las hago yo, ¿verdad? Pero las organizamos. Posadas y toda nuestra cultura. Ellos están, inclusive nuestros hijos bailan folclórico y es algo que me encanta y ellos también. Qué bonito, es un orgullo tenerla en este programa y que le diga a la gente que usted ha preservado sus tradiciones, sus culturas y se las ha pasado a sus hijos, porque eso es muy admirable. Sí, inclusive ellos, si les preguntan, ellos dicen que son mexicanos. Y claro, ¿verdad? Es un papel que nacieron aquí, ¿verdad? Pero pues son mexicanos y ellos dicen, no, yo soy su corazón que son mexicanos. Y yo me siento bien orgullosa de ello. Claro, y eso todo ha sido un trabajo de usted. Sí, gracias, y gracias también a mucha parte tuvo que ver el Centro Cultural, porque mis hijos ahí crecieron. Ellos tomaban clases ahí en el Centro Cultural de guitarra, de baile. Y pues la verdad yo les estoy muy agradecida porque fue algo que hizo que aprendieran más de su cultura. De nuestra cultura. Qué bueno. Me gustaría si usted podría dedicar unas palabras a los radioescuchas. Pues sí, nunca pierdan su cultura, que siempre estén orgullosos de dónde vienen, quiénes son, y siempre salir adelante y inculcarle todo a nuestros hijos, a nuestros nietos, que sientan orgullosos de nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestras comidas, que tenemos una cultura y muy rica nosotros, los mexicanos, bueno, todos los que venimos de otros países. Y pues muchas gracias, Leti, le agradezco nuevamente su tiempo y me siento muy honrada de haberla tenido hoy con nosotros. Le deseo felices fiestas. Gracias a usted y también felices fiestas para todos y pues muchas gracias. Gracias. Vámonos con esta bonita canción y regresamos. No le cambien. Que el espíritu de la Navidad reine en sus hogares y en sus corazones. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Les deseamos paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. ¡Feliz Navidad! Tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. Feliz Navidad. Es Estamos de regreso en este su programa, Nuestras Manos, a través de Radio Santa Ana. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Tere, que nos trae una bonita entrevista. Adelante, compañera. Gracias, Aide. Muy buenos días a todos los radioescucha. Hoy tengo el honor de entrevistar a una mujer guerrera y triunfadora que ha luchado por los derechos de control de renta. Es una persona que se preocupa por la comunidad. Y gracias a ella hemos aprendido la historia de las trabajadoras que lucharon antes que nosotros. ¿Te puedes presentar, compañera? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Bendaño. Y bueno, aquí estoy. Muchas gracias por invitarme. ¿Me puedes decir de qué parte eres? Sí, yo soy de Puebla, México. ¿Recuerdas en tu niñez cómo festejabas Navidad? ¿Alguna anécdota buena y alguna anécdota que te haya quedado como un recuerdo que no te gustaría volver a pasar? Bueno, yo creo que he sido bendecida porque yo las Navidades las viví con la familia paterna, materna. Entonces eran muy bonitas y yo solo tengo recuerdos muy bonitos de mis abuelos, de la tradición. Ellos me enseñaron que la Navidad era el nacimiento del Redentor, de Jesús, y hacíamos la procesión, sacaban las figuras, pedíamos posada, prendían luces, había piñatas, había aguinaldos, canciones, y te inculcaban que la Navidad es eso, es el amor, el perdón, el reunirse con la gente que tal vez está lejos, pero eso es la Navidad. No es comprar, no es, con todo respeto, no es tomar, sino que es el nacimiento de Jesús. Algo bueno, ¿no?, que pasa en la vida de los católicos. Eso, para mí eso es, y realmente yo no te puedo decir que tengo malos recuerdos, al contrario, ¿no?, es lo más bonito de mi infancia. Qué bueno, me da mucho gusto que ahora sí tengas bonitos recuerdos, ahora sí. ¿Y qué te hizo venir a este país y cuál fue tu primer trabajo que iniciaste? Bueno, a este país vine por lo mismo, por necesidad económica, y lo primero que empecé a trabajar fue haciendo hamburguesas, y era muy pesado, no me gustaba, no era muy rápida con las manos, entonces me mandaron al turno de la noche y era muy pesado. Cerrábamos, entraba a las 9 y salía a las 6 de la mañana. Y ese fue mi primer trabajo. Después yo empecé a limpiar barcos, es uno de los trabajos que me ha gustado mucho. Y luego ya empecé a cuidar niños, a limpiar casas y también trabajo como consejera de inquilinos. ¿En Navidad o días festivos te pagaban? Bueno, en eso sí no tengo unas historias muy buenas porque realmente nunca me han pagado doble. Cuando vivía adentro tenía yo que salir a ese día que era 24, el día de la fiesta, tenía que irme a mi casa y rápido, bajar corriendo porque la montaña, porque el bar se me iba, entonces yo tenía que ayudar a la cena, a limpiar, no me pagaban nada extra, yo todavía no tenía que dormir ese día porque llegaba muchas visitas. Uh-huh. Y bueno, y es dificultoso para uno tener que limpiar el día de la fiesta, porque llega tarde, porque va en el bus, o porque a veces si vives adentro te tienes que quedar ese día a ayudar. Sí, así es, yo también recuerdo también que ahora sí, no nos pagaban los días festivos, ni no teníamos ni siquiera ninguna compensación, ni siquiera cuando a veces hacíamos algo extra en casa. No sé si a ti también te pasaba, si hacías algo extra que te quisieras granjear, pero no había, pues sí, ni siquiera. Claro, sí. Pues yo no era cocinera y tenía que ayudar a hacer la cena. Yo solo cuidaba niños y no me pagaban nada extra. ¿Algún mensaje que quieras dejarnos a todos los radioescuchas? Sí, pues que sí. Muchas gracias por invitarme, y a los radioescuchas, el deseo de que su corazón se llene de amor, de muchas reflexiones y de mucha salud, de todo lo bueno, y que sigan viviendo, que lo más bonito de la vida es vivir y agradecer lo que tenemos. Gracias. Eso sería. Yo te quiero dar las gracias ahora sí por todo lo que he aprendido, de todo lo que nos has enseñado. Muchísimas gracias. Se me ha hecho conocerte personalmente. Creo que lo hemos intentado, pero no se ha logrado. Pero estoy muy contenta en haberte entrevistado ahora sí. Gracias. Gracias, Tere. Y nos vamos con una hermosa canción. Regresamos. Los dejo con un gran compañero, Mario Moncada. Adelante, compañero. Estamos de regreso aquí en Radio Santana y estamos para platicar, seguir en la plática de las costumbres que han tenido las trabajadoras en lo que fue es la etapa de su niñez y que cosas han cambiado en el transcurso de su vida con respecto a las costumbres que se han tenido en su país o ahorita fuera de su país acerca de la Navidad. Y como hoy tenemos la compañera Silvia Hernández, a la cual le quiero hacer la pregunta, ¿qué costumbres o qué recuerdos tiene ella acerca de su niñez en estos tiempos de Navidad? Sí, Mario, con mucho gusto. Mira, yo soy de la parte sur de México, y creo que en muchos países de Latinoamérica también, a lo mejor en tu país también celebran las posadas, las famosas posadas, porque vienen pues de la religión que trajeron los españoles, ¿verdad? Entonces empiezan el día 16 de diciembre en mi pueblo, en cada una de las iglesias, pero en la iglesia principal nos tocaba a nosotros. Y mi mamá, mi papá siempre escogían el primer día de la posada en la iglesia mayor. Entonces todos íbamos a la posada y terminando pues de caminar con los peregrinos y de cantar, rompíamos una piñata, y esa era la mejor parte, ¿verdad? Aunque algunos nos tocaban, pues, que nos cayeran algunos bultos grandes, los tepalcates. En ese tiempo las piñatas se hacían de barro. Entonces, pero era bonito, muy bonito esperar esa temporada, con los niños, jugar con todos y ver a todos en la comunidad alegres, ¿verdad? Celebrando las fiestas navideñas. Y, no, pues, quería saber qué les o qué consejo le daría usted a esas personas que se encuentran lejos de su país y que extrañan todos esos, pues, sus familias en estos tiempos, que, pues, en esos tiempos donde uno, pues, siempre por estas fechas trata de reunirse. Pues mira, creo que sí es a veces no tan fácil estar reunidos en la familia, sobre todo porque aquí nosotros venimos a trabajar. Y en los diferentes trabajos, en las diferentes industrias, siempre estas fechas son en donde más trabajamos nosotros. Somos los más necesitados, ya sea cuidando a niños, limpiando casas, sirviendo en los restaurantes, limpiando, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que la familia esté reunida, ¿no? Que todos estén a la hora de la cena de Navidad. Pero pienso que las tradiciones y las costumbres se llevan con uno como si fuera uno un caracolito con ese casco a cuestas, y uno reproduce esas tradiciones en donde va. Justamente en el Centro Cultural se celebran eventos para celebrar la cultura, nuestra cultura, para que la tenga, para que la vivamos, ¿no? Para que sigamos practicando eso que nos hace ser nosotros, ¿no? De donde venimos, de donde sea que venimos, ¿no? Porque el Centro Cultural de México no nada más celebra tradiciones mexicanas, pero a veces tenemos de verdad muestras de otros pueblos, de otras culturas. Yo lo recomendaría buscar dónde practicar, y si no, practicarlos nosotros mismos en nuestra casa. Recuerdo que hace muchos años no se hacían posadas aquí, ¿verdad? Y con el Centro Cultural empezamos a practicar una posada en el vecindario en la ciudad de Tasting, en vivo, ¿no? Con las familias. Entonces, practicar en casa, eso es importante, ¿no? Y valorar el tiempo de calidad en el que sí estamos juntos. No necesariamente tiene que ser el día 24 en la noche, pero si coincide que al otro día nos dan el día a todos, entonces ese día es que hay que celebrar las costumbres que tenemos de entonces, ¿no? De traerlas con nosotros siempre a donde vayamos y practicarlas. Ok, muchísimas gracias, compañera. Y también le quería hacer una pregunta acerca de, para estos días festivos, si con respecto a lo que es el pago, si el pago se lo hacen normal o viene como horas extras. Fíjate, Mario, que eso es interesante porque algunos de mis patrones que tuve y que he tenido, algunos me dan de regalo un bono, ¿verdad? Pero no me pagan horas extras, por ejemplo. Y podría yo decir, bueno, pues es en lugar de mis horas extras, pero no es a lo mejor lo que debería de ser, ¿no? Y la mayoría, pues nada más me pagan más horas regulares, como es el monto de una hora regular, ¿verdad? Como es el salario mínimo de una hora regular. Pero no, si trabajo, por ejemplo, que tienen ellos una reunión y yo tengo que atenderlos, o tuve que quedarme o ir un día extra a limpiar la casa, ¿no? Como una doctora que trabajé 9 años para ella, pues no era mis 8 horas y después las demás horas extra, no. Era todo un pago regular. Y eso es algo que creo que es muy común y que deberemos poner mucha atención para seguir aprendiendo cómo enforzar lo que dice la ley en California, que deberíamos de ser pagadas las trabajadoras en este país, ¿no? Domésticas o niñeras o no, pero el pago mínimo por hora y el pago como corresponde a horas extras o incluso a doble tiempo. A veces, o a día festivo, porque a veces he tenido que ir cuando ellos tienen su día festivo y yo no, yo tengo que trabajar y no me lo han pagado doble, ¿verdad? Sí, eso también es algo que tenemos que aprender, que yo recomendaría a todos los que me están escuchando, siempre preguntar, oye, ¿cómo te pagaron? ¿Cómo me deberían de pagar? ¿Con quién pregunto? Vamos a nuestras manos, platiquemos con nuestra organizadora. Si no nos conocen, que nos contacten en el Facebook, ¿verdad? Gracias, Mario, por preguntar. Y gracias a usted por habernos compartido esta información. y a los radioescuchas por haber tomado su tiempo en escuchar esta información. Y agradeciéndole siempre, ¿verdad?, que estén en sintonía con Radio Santana. Y pues ahora los vamos a dejar con esta canción. Habla Scott, del colectivo Tonantzin. Pudimos hablar con Carolina Estrada, una trabajadora local. Ella tuvo un problema demasiado común en nuestra comunidad, el robo de salario. Carolina está haciendo un reclamo de salario con la Comisión del Estado de California, pero el problema es que esto puede tardar varios años, especialmente cuando el patrón demore el proceso. Y en este caso, su empleador, señor Erickson, sí está demorando el proceso. Por eso estamos publicando este caso, para que la comunidad sepa lo que está pasando y para que haya una manera de apoyar a Carolina y también para que esta cosa no vuelva a suceder con otros trabajadores. Carolina explica el incidente en sus propias palabras. Mi nombre es Carolina Estrada y vengo a poner una denuncia en contra del señor John Erickson. Estuve trabajando con él en el 2020 y me quedó a deber mucho dinero. Para mí fue mucho dinero porque soy una persona humilde y él abusó de mi confianza y de mi de mi vulnerabilidad. Quiero que este señor me pague, porque ya lo demandé y de todos modos él dijo que no me va a pagar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy a ir hasta las últimas consecuencias, señor. Porque usted, a eso se le llama robar. A eso se le llama robar. Robarle a los inmigrantes, robarle a la gente humilde, porque de eso hace su dinero, de eso mantiene su trabajo, de las personas humildes. Y eso no es justo. Venimos aquí a trabajar y confiamos en los patrones, pero usted es una persona muy, muy, muy grosera, muy baja, que no se merece ni respeto. Esta persona me contrató para hacer un trabajos de limpieza de hoteles en construcción, departamentos en construcción. Me dijo que me iba a pagar cada mes. Yo acepté porque pues en ese momento pues yo no tenía empleo. Resulta que al mes yo ya llevé mi cuenta los días que yo había trabajado, los días y las horas. Y lo que hizo ese señor, ya llevé mi cuenta en un papel escrito, lo que me tenía que pagar. Y lo que hizo este señor fue aventarme el papel en la cara. Es un grosero, es un prepotente. Me aventó el papel en la cara y dijo que yo no lo iba yo a obligar a que él me pagara cuando yo quisiera, que él me iba a pagar cuando él quisiera. Lo que hice, pues ya no fui un día, no fue un día, fue unas horas. Y le habló una persona que me traducía, que fuera yo a trabajar y que ya tenía mi dinero. Yo confiada fui a trabajar ese día y resulta que no me pagó, que ya no estaba el señor, ya se había ido. Y así me llevó como dos semanas. Engañándome que ya tenía mi dinero, y nada más entraba por salida y yo hacíamos el trabajo con mis compañeros. Nunca me pagó. Empecé a trabajar parece que fui el 20 de febrero del 2020. Entonces usted trabajó un mes. Trabajé un mes y yo le cobré, al mes yo le cobré. Fue cuando le llevé ya la cuenta de las horas que yo ya había trabajado. Y fue cuando me aventó el papel en la cara. Dijo que a él no le gustaba que yo le estuviera yo cobrando, que él sabía cuándo él me iba a pagar. Entonces cuando dejé de ir un día, no fue un día, fueron unas horas, él le llamaba a la persona que me traducía y le decía, dile a Carolina que venga a trabajar, que ya tengo su dinero, dile a Carolina que se venga, que ya tengo su dinero, aquí estoy, ya que se venga. Y ya me iba yo y ya no lo encontraba, se iba. Y así me llevó como dos semanas. Ya definitivamente yo dejé de ir y ya no le creí. Entonces fue cuando el señor dijo que me iba a pagar, pues, que fuera yo, que dijera yo en qué lugar quería que nos reuniéramos para que él me pagara. Entonces yo ya le digo, antes de llegar al hotel en construcción, te veo para que me pagues. Entonces ya fui con la persona que me estaba traduciendo, fui con él y se portó muy grosero. Dijo que no, que me pagó una parte nada más. Me pagó una parte, ya eran como ocho semanas de que ya me debía. Y me pagó una parte y la otra parte me la quedó a deber. No fue mucho lo que me quedó a deber, pero para mí es un dinero que yo necesito. que yo necesito. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar renta, tengo que pagar luz, todos los biles. ¿Eh? Yo no tengo trabajo ahorita. ¿Eh? Entonces yo necesito que este señor me pague. Y si no, le voy a hacer campaña hasta que me pague. Porque yo no me voy a quedar así. ¿Eh? Yo me voy a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Eh? Porque ese señor se burla de nosotros. Y para clarificar, entonces usted reunió todas las pruebas de su empleo con señor Erickson, usted tiene una serie de mensajes de texto con él, y entonces usted reunió todas esas pruebas, fue y entabló un reclamo de salario con la comisión laboral. Sí. Y usted está siguiendo ese proceso, pero... Va a tardar como varios años, dicen, en la comisión. Y aparte dice Erickson que no, que aún así no quiere pagar. Sí, no quiere pagar. No quiere pagar el señor. De eso hace sus negocios. Esos son sus negocios chuecos que hace. De eso tiene dinero. De eso se está haciendo dinero de las personas humildes, porque no nada más a mí me debe, le debe a varias personas, a unos compañeros, le debe a varios compañeros que les quedó a deber, un mes, dos meses, y de todos modos no les paga porque pues le tienen miedo porque dice que son inmigrantes y que los va a, que nos pueden deportar. Yo creo que eso no es justo. Entonces, ¿cómo puede la gente apoyar? Por ejemplo, ¿le gustaría que hablaran a Erickson por teléfono en su oficina para que pague, que le manden mensajes de correo, que le manden mensajes en los medios sociales? Sí, estaría bien, está bien. Está bien que le manden mensajes a las redes sociales para que este señor tenga la amabilidad de pagar. Por lo tanto, como grupo, decidimos hacer disponible el número de teléfono, la dirección del negocio y la cuenta de Instagram del empleador. Se llama John Erickson. Su número es 714-944-5015. El negocio se llama SunClean, 1100 East Orange Thorpe, Anaheim, California, 92801. Su cuenta de Instagram es @john.p.erickson. Y todo esto se puede encontrar en nuestra cuenta de Instagram, @elcolectivotonantzin. También en Facebook, Colectivo Tonantzin. Y también hay una cuenta de Venmo, por si quieren mandar un apoyo a la trabajadora, @carolinaascensionestrada. Gracias por su apoyo. Y regresamos. Mi nombre es Yolanda Padilla y hoy les traigo un reporte de todo este año 2021. Primeramente, muy agradecida con la organización de Nuestras Manos por permitirme participar a esos talleres y algunas otras clases que aprendí muchísimo. Me tocó participar en la SB 321, aprendí mucho y muy contenta estoy porque nunca había participado para alguna... algo que sí va a ser, alguna propuesta. Entonces, eso a mí me llena mucho de gozo que a mi edad yo pude participar y también participé en una marcha que fui hasta Los Ángeles. Aprendí muchísimo ahí. También me entrevistó un muchacho de la televisión y fue algo muy agradable para mí que me llevaré, ¿verdad?, que tendría en mi corazón. Y también me tocó tomar talleres. Cómo aprendí muchísimo en ese taller que fue de la coalición, cómo ser vocera, cómo, cómo hablar en público, y estoy muy agradecida también con la coalición por permitirme ser parte de esas clases y de esos talleres, y también cómo aprendí en los talleres de alcance, cómo ser el uno al uno, cómo hacer la invitación a alguna otra compañera miembro que se una a nuestras manos. Y pues sí, estoy muy agradecida con otra vez vuelvo a repetir, con nuestra organización de Nuestras Manos. Si estás interesada en ser parte de esta organización, somos mujeres trabajadoras del hogar y trabajadoras cuidando niños y trabajadoras de la tercera edad también. Encuéntranos en Facebook como Nuestras Manos. Y un agradecimiento muy especial a la coalición, porque he aprendido mucho de esas líderes también. Gracias, gracias. Y nos vamos con una hermosa canción. Dicen que Diosito baja cuando llega Nochebuena en una estrellita blanca a compartir con nosotros, ricos y pobres, la cena, porque en la mesa del pobre se queda. Quitarnos penas cuando llega Navidad, por eso. Navidad, Navidad, Navidad. regresamos. Y hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a cada una de las invitadas. Y gracias a ti también que nos escuchas cada semana. Y a ti que estás limpiando casas o cuidando niños, que siempre nos estás escuchando. Un saludo muy especial para ti. Y en esta Navidad, muchas bendiciones. Felices fiestas para cada una de ustedes. Esas trabajadoras como yo también, que soy trabajadora del hogar. Ya por 32 años limpiando casas. Muy agradecida también con Dios porque tengo mis manos listas para seguir trabajando. Y este mes favorito también es mi mes favorito, diciembre, porque es el mes que Dios nació. Y ese es su cumpleaños de Jesús. No olvidemos que esta fiesta es para Él. Y muchas bendiciones también para cada uno de sus hogares, que traiga a Jesús mucho amor en su corazón, más que nada, aceptar lo que tenemos, ya sea poco o mucho. Ser felices es lo más importante con lo que tenemos. Ser felices y estar contento con el que estás a tu lado. Ya sea con enfermedades, porque hay muchas enfermedades, sabemos, pero hay que aceptar muchas cosas que a veces no nos gustan para seguir esta vida, ¿verdad? Contentos y felices con lo que nos toque pasar. Y para ti que cumples años en diciembre, pues un abrazo, que la pases muy bien con tu familia y muchas bendiciones también. Y felices fiestas. Gracias, gracias. Me despido. Soy Yolanda Padilla. Bendiciones. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosas buenas.